Parodi, mis amigos. Germán Duarte, haciendo publicidad. Hay un concurso que se forme buscando mujer perfecta. Hay un concurso que se forme buscando mujer perfecta. Yo voy a que gana Fonseca, hombre presentando a Carmen Gómez. Yo voy a que gana Fonseca, hombre presentando a Carmen Gómez. Ahí tiene el porte de una gran dama y una elegancia muy distinguida. Ahí tiene el porte de una gran dama y una elegancia muy distinguida. Y sacó los ojos de España y la nobleza latina. Sacó los ojos de España y la nobleza latina. Samuel Chaparro, nos vemos en la academia. Y ese pasecito es el que le gusta a Miguel y Armando José Pérez, allá en La Esperanza. Jorge Maestre, en su bonito carrizal. Ay, porque Carmen, tienen tus ojos la muestra. Ay, porque Carmen, tienen tus ojos la muestra. Hay de una raza noble y grande, que es la que ella representa. Hay de una raza noble y grande, que es la que ella representa. Ahí tiene el porte de una gran dama y una elegancia muy distinguida. Ahí tiene el porte de una gran dama y una elegancia muy distinguida. Sacó los ojos de España y la nobleza latina. Sacó los ojos de España y la nobleza latina. Ciro Fernández. Mono Gil y Papi Zuleta, dos amigos que sí se quieren. Para la niña de los ojos lindos, Isabela Durán, la hija de Mario. Agustín Payares, entre las Margaritas y las Marías. Ay, me encanta tu gentileza, tu incomparable dulzura. Ay, me encanta tu gentileza, tu incomparable dulzura. Porque te adorna en la hermosura, que es el orgullo de Fonseca. Porque te adorna en la hermosura, que es el orgullo de Fonseca. Ahí tiene el porte de una gran dama y una elegancia muy distinguida. Ahí tiene el porte de una gran dama y una elegancia muy distinguida. Y sacó los ojos de España y la nobleza latina. Sacó los ojos de España y la nobleza latina. Pedraza Magdalena, mi compadre Loma García. Uy, uy, uy.